A visitar mi llosa solitaria, porque no vas alegre golondrina. A visitar mi llosa solitaria, allí mi llosa siempre te he esperado para decirte alegre golondrina. Y con el tiempo unimos nuestras vidas en mi llosita que tanto te he brindado. Allí mi llosa siempre te he esperado para decirte alegre golondrina. Y con el tiempo unimos nuestras vidas en mi llosita que tanto te he brindado. Siempre vestida de negro terciopelo, va por el mundo errante peregrina. Siempre vestida de negro terciopelo, va por el mundo errante peregrina. Porque no vas alegre golondrina, mi corazón también está de duelo. Porque no vas alegre golondrina, mi corazón también está de duelo. Allí mi llosa siempre te he esperado para decirte alegre golondrina. Si con el tiempo unimos nuestras vidas en mi llosita que tanto te he brindado. Allí mi llosa siempre te he esperado para decirte alegre golondrina. Si con el tiempo unimos nuestras vidas en mi llosita que tanto te he brindado.